Vamos a presentar a los pibes. En el bajo, dale. El bajo faquero, Facundo Rocha, fuertes aplausos. Que suene ese bajo, Facu. En la guitarra, Sebastián Bajanasta. Dale, Seba. Deja la piola, eh.